Hola Talía y amigos que nos escuchan. Les cuento, el día de hoy les tenemos un tema muy interesante sobre el periodismo y el internet, su relación, la marca personal del periodista. Para esto citamos un documento muy importante, ¿cierto Talía? Así es, para esto hemos citado el documento redactado por Silvia Cobo, quien expresa algo muy importante como lo es nuestra propia marca dentro de los medios digitales. Pero para esto hay que saber qué es la marca. La marca como tal viene del personal branding, término más utilizado en el marketing y la publicidad. Sin embargo, de aquí nace la incógnita de saber cuán importante es la marca dentro del periodismo y la relevancia que toma en la vida de un periodista. Yo creo que la relevancia es de un gran valor profesional, puesto que crearla es muy difícil y requiere de tiempo y mucho sacrificio, Talía. Pues si bien es cierto, conocemos los periodistas comunes, los que reconocemos a simple vista independientemente del medio del que trabajen. Así es, y por otro lado tenemos también a los periodistas freelance, que son aquellos que trabajan de manera autónoma. Haciendo referencia a esto de los periodistas freelance, se crea una expectativa sobre si el nuevo periodista es capaz de atraer audiencia a pesar de no laborar en un medio tradicional. Te puedo decir que sí, porque para esto existen las herramientas que encontramos en el internet, como son los medios sociales y los blogs. Acerca de estos, la persona que los desarrolla puede hacer que exista una relación dinámica entre el periodista y su público. Pero ¿sabes, Talía? Que hay un amigo muy importante en esto, Google. Google dice quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, pero ¿quiénes somos como periodistas? No lo dice. Por eso nos facilita la web, las redes sociales y el blog, como ya lo mencionaste. La web es el que facilita nuestra aparición en el Google. Las redes sociales hacen ese encuentro entre nuestras audiencias. Y también tenemos las redes sociales, que hacen una forma mucho más dinámica, mucho más interactiva entre nosotros y el público. A esta marca personal se la conoce como parte de la vida del periodista, Talía, y su constante búsqueda de darse a conocer al mundo como una persona nace a partir de una necesidad. Sí, Débora, y esta necesidad nos hace reflexionar de que abre muchos caminos para los periodistas individuales. Solo hay que estar ahí para explorarlos. Y con esto concluimos, amigos. Les tenemos un mensaje muy importante. Recuerda que la marca personal solamente depende de ti.